Este espacio es presentado por La Nueva Esperanza, Primero de Mayo y Raúl B. Díaz, sucesores de Hilda y Miguel Gancedo Altamiranda. Una visión cristiana de la realidad, con el padre Iván Besich. Finalicemos esta larga exposición que nos llevó casi un mes sobre las ideologías, sobre todo la ideología liberal y la ideología comunista, marxista, diciendo que una verdadera economía tiene que estar al servicio de la libertad humana integral. Así los países desarrollados tienen el peligro de creer que el capitalismo es la solución, que así puede llegar a la riqueza, al bienestar, pero por así no se dan cuenta que no cumplen con los requisitos mínimos del respeto a la persona humana, a la espiritualidad de la persona, a la dignidad de la familia. Se puede decir que después del fracaso del comunismo, el sistema capitalista, que es el que ha ganado esta pelea, esta hinchada, la solución para que todos los países puedan reconstruir su economía y su vida social, quizás este es el modelo necesario para proponerle a los países del tercer mundo, como es la Argentina, que buscan una vía de desarrollo. Seguramente que no. Juan Pablo II dice que no, que el capitalismo, que parece tan exitoso, que produce tanto bienestar, tanta tecnología, no termina de arreglar las necesidades del hombre, arregla las necesidades materiales de un grupo de hombres, pero no sirve para ordenar la sociedad. Entonces tenemos que fijarnos bien qué entendemos por capitalismo, porque el capitalismo materialista de la concentración de la riqueza en las manos de pocos es lo mismo que el comunismo, el socialismo, que juntaba una gran riqueza en las manos de un partido político. Ahora no es un partido político, sino que son grupos económicos, tipo sectas económicas, que manejan la riqueza de todo el mundo. Tendríamos que seguir la doctrina social para que reconocer bien que solamente la riqueza tiene sentido si se respeta la empresa, se respeta el libre mercado, se respeta la propiedad privada, se respeta la creatividad de cada persona, que solamente a través de un sistema jurídico bien sostenido, fuertemente sostenido por un país con libertad económica, con libertad humana integral, solamente de esa manera se puede aceptar el capitalismo, el capital necesario para el trabajo, para la producción, pero un capital totalmente ordenado al servicio de los hombres y de todos los hombres. Finalicemos entonces este largo camino mirando cómo la globalización, que es la quinta esencia del capitalismo, que está uniendo en un solo capital toda la riqueza del mundo y que está siendo manejado por muy pocas manos, como después de del fracaso del marxismo, ahora el capitalismo parece que fuera la única solución, y sin embargo no podemos entenderla, no podemos aplicarla, porque la globalización es un fenómeno planetario de la economía que sojuzga al hombre, que hace que el trabajo del hombre no tenga ningún valor. Hoy se está experimentando la llamada economía planetaria, dice Juan Pablo II, fenómeno que no hay que despreciar porque puede crear oportunidades extraordinarias de mayor bienestar. No es que la globalización, la modernidad, sea mala en sí misma, sino que no se puede aplicar realmente si no hay una ley que maneje la globalización y no que quede en manos de gente que no tienen conciencia. Entonces, es evidente que la globalización implica a nivel mundial la completa independización de la economía de la conducción política, y esto es malo. Un país tiene que manejarse por principios políticos y no solo por principios económicos, que se miden por la mayor ganancia, por el mayor bienestar. Pero se siente de alguna manera que el mundo va hacia la globalización, y entonces esta internalización de la economía necesita órganos internacionales de control y de guía que sean válidos, que orienten a los economistas, a los países, a ubicarse, a ordenarse, a alcanzar un lugar que realmente les corresponde por la dignidad de ser países independientes, de ser naciones, por la dignidad de poder manejar el futuro de su patria. Nosotros decimos entonces que la globalización puede servir, y es un movimiento universal, porque los medios de comunicación nos reúnen, porque el mundo va avanzando en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo religioso. Entonces también en la parte ideológica también se va globalizando, vamos pensando muy parecido, vamos uniéndonos porque las noticias llegan simultáneamente, las ideas se van confrontando rápidamente, se van zarandeando. La Iglesia sostiene que el avasallamiento de la diversidad cultural, el economicismo, la pérdida de la identidad, de la privacidad, que esto puede ser peligroso si se lo deja librado a la globalización. El Estado tiene que tener poder para organizar su función de manera que no haya gran cantidad, tanta cantidad de gente que ha sido excluida del mercado del trabajo, del mercado del bienestar. Nosotros varias veces hemos referido cómo esta globalización es también un incentivo a esta modernidad que no tiene control, una modernidad que es proclamar que la felicidad está en lo último, en el último invento, en la última tecnología, en la última psicología, el último psicologismo inventado. Y entonces esta globalización, esta despersonalización, esta falta de responsabilidad individual lleva a mucha gente a perder interés por todas las cosas, solamente tiene interés en lo propio. Primero es lo que me interesa a mí, lo demás que se arreglen. Esta globalización nos lleva muchas veces al placer, a buscar el placer, como estamos tan atorados, tan dominados, y bueno, buscar el placer y que sea inmediato. Por otro lado, como todo viene hecho, entonces también nos incita a la desvalorización del esfuerzo. ¿Para qué tanto sentarnos y estudiar? ¿Para qué trabajar todos los días? A lo último, nos volvemos un poco linjeras de este mundo moderno. También nos hace perder el sentido existencial. Nos sentamos frente a la computadora, al internet, chateamos, damos vuelta y no sabemos bien ni quién somos ni hacia dónde vamos. Tanto el internet como la televisión. Inclusive mucha gente se hastía de la existencia, no tiene solución, no tiene salida, vive angustiada, vive hastiada, aburrida, va aumentando el número de suicidios, el número de desesperaciones. Inclusive hay mucha gente que como no tiene nada que hacer y ni se siente feliz en este mundo, ha sido desplazado por la globalización, entonces tiene como oficio agredir a los demás, romper los molinetes de los subterráneos, romper las vidrieras, cortar el tráfico. Bueno, es toda una sensación de agredir por no tener ubicación, por haber sido desplazado por esta nueva corriente economicista que es la globalización. La Iglesia busca, con la doctrina social, busca que todos los hombres tengamos espacio, que todos estemos preparados para ir adelantándonos, avanzándonos, que no quedemos postergados en la prehistoria, que todos en el estudio, en la participación científica, técnica, económica, que todos crezcamos y que sobre todo cada uno tengamos una radicación, un apoyo que es la familia. Al destruirse esta familia, nuestra familia, en este tiempo moderno, terminamos siendo náufragos, sin amor, sin hogar, sin fraternidad, sin padre, sin madre, pasamos a ser como pollitos que salieron de la incubadora y que siguen a cualquier objeto que está en movimiento. El instinto de un pollito es seguir el movimiento de alguien, pero ese instinto era para seguir a la mamá que lo había empollado. Nosotros seguimos cualquier movimiento buscando un poco de bienestar, un poco de placer, un poco de interés inmediato, un poco de no sufrir, de no sacrificarnos. De manera que la globalización es inevitable, es la historia nueva de la economía, es el tiempo del mundo del siglo XXI. Nosotros tenemos que aceptar la globalización, pero tenemos que humanizarla, sobre todo transformando nuestra vida por la educación, por la familia, por leyes justas, por un Estado fuerte, no un Estado totalitario, sino un Estado fuerte que se juegue por defender los derechos, la economía, el trabajo de sus ciudadanos. Así hemos finalizado estos 2 meses prácticamente en que estudiamos, revisamos las ideologías que dominan el mundo. Llegamos al final viendo que el mundo ha pasado rápidamente de aquellos viejos enfrentamientos a esta situación de globalizarse, de ser el mundo uno que anunciaban los creadores de las Naciones Unidas y que lo están logrando, pero a costa de que muy poca gente viva bien y que la inmensa mayoría, la inmensa multitud esté postrada, esté sojuzgada. Ojalá el conocimiento de cómo funcionan las ideas de los hombres, las instituciones, la economía, a nosotros los argentinos, nos ayude a ocupar el lugar que Dios nos regaló y que nosotros renunciamos por pura dejadez, por pura desunión, por pura pereza laboral, hemos dejado de lado, creyéndonos que era mucho más fácil apostar a la trampa, a la inflación, al no pagar las deudas, al vivir de arriba, a ver si de esta manera podemos entender que tenemos un espacio que ocupar en este mundo globalizado.